忘れないで分かち合ったあの季節を、たわいないことでふざけ合ったこと、同じ未来見ていたこと、ねえ覚えていて、どこにいてもそばにいるよ、君と口ずさんだあの歌はいつでも耳を澄ませば聞こえてる、人は一人じゃないこと、 we used to lie and that's what made us wrong, but that is one of the things I don't believe in, so I hope that I don't look for me, now we gotta grow, we need to try and accept that this is life. もうほどけないさ、指切りしたあの命か、確かなものさえも見えにくい世界で、君だけが僕の真実、街の里で一人、君が孤独に震える夜、そっと見上げてみて、この空は一つに繋がっている、 from before I know we can feel each other side by side you and me, 僕の愛はまだ激しく燃えてるよ、ずっと君がいるから僕もいるよ、君じゃなくちゃダメなんだ、 不器用でもけなげに生きる君のようになりたい、 wanna be with you, really really wanna be with you, I care about you and only you、 大人になる泣き顔は

吐き出されて Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Llevas 5 minutos hablando con un conocido, pero te ha parecido una vida. Su mal rollo te ha ido calando con cada una de sus frases fatalistas. Y lo que parecía un buen día comienza a convertirse en una cuesta arriba para los que no tienes combustible. Quizás él o ella no lo sabe, pero es un auténtico ladrón de energía. Es decir, una persona que vuelca su interior en tu cabeza y te deja una sensación de vacío. Y no es un concepto abstracto, es algo muy real. Según una reciente investigación publicada en el National Center, las relaciones personales contienen energía relacional que modifica nuestra actitud, motivación, vitalidad e incluso salud física. Por eso, las personas con las que tienes una energía relacional negativa parecen estar chupándote la vida cada día. No solo las personas roban energía. El problema es que para escapar de los ladrones de energía, no basta con evitar relacionarse con estas personas. Hay otros muchos ladrones de energía en nuestro día a día. Los medios de comunicación, como las noticias que leemos y que nos afectan a nivel emocional, las series que vemos, la música que escuchamos, etc. Absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor es capaz de influir en nuestra energía y estado de ánimo. Un ejemplo muy claro es la típica noticia del telediario o del internet que te deja mal cuerpo. Ese estómago revuelto y ese bajón que sentimos es más real de lo que puede parecer. Por eso, debe ser muy selectivo a la hora de informarse y sobre todo no caer en el vicio de la sobreinformación, porque puede afectarnos e inducirnos estados de negatividad. A veces parece que cada vez que se pone la TV te quedas sin fuerza. Otro ejemplo son las conversaciones sobre política, por ejemplo. Normalmente son conversaciones que no llevan a nada, no solucionan nada. Nos ponemos a 1000 por hora, nos indignamos y al terminar la conversación nos vamos a casa con menos energía que antes, es decir, con un peor estado de ánimo. También el efecto potenciador de las redes sociales para inducirnos estos estados. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. step to step and I step back off. いつれつぼみとなりゆくもの step to step and I step back off. そして今響くあの声音 step to step and I step back off. 寝てのは太く深く長くゴン君を通して少し長き明かりのようきらり光るバカリーゾーン。今僕らは頂点を結びそれぞれの道へと進み進み込む日々が輝き出すのは時がそれを彩りした空。僕はそして頂点の先へいつかまたに頂点の先へ Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Todo dependerá de tu interpretación, pero antes de que culpes a Twitter o Instagram de todos tus males, su efecto en ti dependerá en gran medida del uso que hagas de ellas. Las redes sociales son un canal de doble vía. Dependerá de cómo estemos usando las redes. Puede ser un gran ladrón de energía o no. Es evidente que a muchas personas les aporta cosas a nivel social o laboral, pero es importante aprender a bloquear todas aquellas personas o páginas, cuentas, anuncios, etcétera, que nos afecten negativamente. Advierte mientras recuerdas que, al final, lo realmente importante es el torno a las redes sociales, es la interpretación que tú hagas de esa información que te faciliten. No debemos caer en las trampas de la comparación y pensar que nuestra vida es peor que la de otras personas por las 4 fotos de alguien en Instagram. Quizá uno de los ladrones de energía que menos tenemos en cuenta, pero que más nos afecta a todos, es con el que vive silenciosamente, el desorden. Este gran olvidado es un gran generador de incomodidad mental. Aparte de que nuestro inconsciente necesita el orden, el caos implica que tendremos que gastar más de nuestra energía a la hora de buscar algo. Nos genera ese run-run mental de que en algún momento tendrás que arreglarlo. Ese sentimiento genera ansiedad y estrés. Pero bien, sin estos puntos negativos que provienen del exterior pasan inadvertidos en nuestra rutina diaria, los verdaderos ladrones de energía están dentro de nuestra cabeza. Tu diálogo interior te está vaciando. Sin lugar a dudas, el mayor ladrón de energía que poseemos es nuestro propio diálogo interno, nuestras preocupaciones, las elucubraciones que elaboramos en torno a nuestros problemas, etc. Evitar este ruido mental, que es el fondo 100% interno, es el desafío más difícil. Lograr parar la mente requiere un entrenamiento personalizado. El problema es que para llegar a este punto en el que podamos enfrentarnos cara a cara con los pensamientos que nos desgastan, primero habrá que tomar conciencia de ellos. Es importante pararte a pensar cómo te están afectando tus pensamientos y qué estás generando alrededor tuyo. Pero ninguno lo hacemos, estamos siempre esperando que el mundo exterior nos complazca. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. My friends. 数え切れない奇跡だ。巡り合わせる未来。

伸ばせば届きそうな君の面影、涙で滲んだ沈む日と昇る月、二人のようにすれ違い闇を呼ぶ。指の隙間からすり抜ける、幸せの日々は記憶に変わる。ねえ僕はまだ変わらずに取り残されたまま、赤く燃えるFame and Love、愛のかけらがまた火の粉のように舞い上がる。君の心は溶かして、その時まで燃やすFame and Love。 どんなに星が輝いても君を思って辛くなるだけさ、美しいものすべてなくなったなら忘れてしまえるの。月が霞む朝飛び立つ鳥たちの歌が耳を撫でても、僕はまだこの場所で愛にとらわれたまま、赤く燃えるFame and Love、愛のかけらがまた火の粉のように舞い上がる。君の心は溶かして、その時まで燃やすFame and Love。君を優しく照らせればいい、暖かく赤く燃えるFame and Love、愛のかけらがまた火の粉のように舞い上がる。君の心を溶かして、その時まで 난다요. Stay, oh, stick around. 그놈아 말. 切り過ごす日々、 二人それをどう求め合った、 estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Cuídate de los tres ladrones más peligrosos, quienes roban tu tiempo, quienes roban tu energía, quienes roban tus sueños. Ahí está la clave. No basta con ser consciente de cuáles son las influencias negativas que nos dan bajón, sino que debemos contemplarnos nuestra manera de reaccionar ante ellas y responsabilizarnos de cómo afectará a nuestras vidas y a la de las personas de nuestro alrededor. Porque una de las principales consecuencias de permitir que los ladrones de energía se alimenten de ti es que tú mismo te acabas convirtiendo en uno de ellos sin darte cuenta. Es importante entender que todos podemos ser ladrones de energía en algún momento. Si tu estado de ánimo es bajo, tus pensamientos son negativos, tus conversaciones con los demás son negativas, etc., deberías encontrar la manera de darte cuenta y salir de ese bucle antes de comenzar a afectar a los demás. No robes ni te dejes robar la energía. Por tanto, todos y todas somos responsables de no alimentar a los ladrones de energía, ni de alimentarnos de los ánimos de los demás, es decir, de mantener la energía positiva en movimiento y de ponerle el freno a nuestra mente. Para explicar este concepto, debes poner en práctica esta filosofía oriental. Hay una frase de Dalai Lama muy significativa y que te dice: si alguien quiere echar su basura, procura que no sea en tu mente. Pues esta sería una síntesis perfecta de lo que se supone engancharnos a los pensamientos negativos de los demás. Sin embargo, aunque la teoría suene muy fácil, hacer esto puede resultar tremendamente complicado en ambiente como el familiar o el de las relaciones amorosas en gran parte, porque se confunde ser emocionalmente responsables con ser egoístas o no querer preocuparse por los demás. Ladrones de energía, tira, levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Da prioridad a tu salud. Sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Toma algunos descansos. Imagínate que tu pareja o alguien de tu familia tiene una mala racha y llega cada día a casa quejándose y criticando su trabajo, etc. Lo importante en estos casos es no entrar tú también en la espiral de negatividad, mantenerte fuera y no dejar que te afecte a ti también. Eso no quiere decir que seas egoísta o que no te importe tu pareja. Estás ahí dando apoyo y escuchando, pero sin dejarte absorber por esos pensamientos. Se recomiendan técnicas como el mindfulness o la meditación para aprender a los mecanismos que te permitirán separar tus estados de ánimo de tus pensamientos, es decir, tu energía de los ladrones que asaltan tu mente. Solo tú puedes controlar cómo gastar tu energía. Aprende a valorarla y habrás dado el primer paso hacia tu bienestar. Es posible que alguna vez hayas notado que tu energía anda por los suelos, que no eres capaz de dar lo mejor de ti mismo. Creo que somos seres energéticos y que tenemos que cuidar de lo que somos si queremos sentirnos felices y tener este bienestar natural que, cuando todo va bien, nos hace sonreír, pero andan por ahí algunos ladrones de energía de los que tienes que cuidarte. Dicen los físicos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De esta manera, la energía de la que tú dispones acabará transformándose a lo largo del día y del tiempo, en lo que tú lo decidas. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 君という花が君を好きになってよかった君と触れ合えてよかった一人じゃ何もできなかったそんな気持ち初めてだった冷たい冬でも瞬く間に春みたいに暖かくなり目の前浮かんだ光景輝いている Wonderful Day 覚えてるかい二人の街まで走っていた井の頭線満員電車埋まる釣りから君は僕の腕の中肩を抱き寄せたその時初めて愛の意味を知った想像してたよりももっと小さかった君を守ろうと君に捧ぐただ一つの愛がこの胸にこの胸に咲き乱れてる桜桜桜咲くよ僕の心に桜桜桜咲くよ君という花がまあ同じ時代にこの世界で君に出会えたことに感謝すると今までの不安が消えてなくなってゆくワンラブギクシャクしたりじゃれ合ったり一晩中話したり知れば知るほど輝く宝物に思えてくる君だからこそ一人じゃダメになりそうでもまたその笑顔に救われる一人じゃダメになりそうでも大きな愛にくるまれる心の中の悲しみさえ全て忘れられる僕は君がいれば今よりもっとずっと強くなれる君に捧ぐただ一つの愛がこの胸にこの胸に咲き乱れてる桜桜桜咲くよ僕の心に桜桜桜咲くよ君という花が悲しい涙受け止めたいから眩しい朝も凍える夜もそばにいるよずっと君に捧ぐただ一つの愛がこの胸にこの胸に咲き乱れてる桜桜桜咲くよ僕の心に桜桜桜咲くよ君という花が 終わらない Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Las cosas pueden ir a mejor o a peor, depende de lo que tú decidas. Huye de los ladrones de energía. Hay conversaciones que quitan energía que no merecen la pena continuarlas. Este tipo de conversaciones basadas en la culpa o victimismo es el desdén o la pasividad, es mejor no tenerlas. El silencio es lo mejor que se puede decir cuando los demás son negativos. Aprende a cortar la conversación a decir no. Personas. Existen por ahí algunas personas cuyo trabajo es chuparte energía, como si de vampiros humanos se tratara. Ese tipo de conversación que nada más empezarla ya te empieza a sentir cansado o cansada, con ganas de salir corriendo. Suelen ser personas que no escuchan, a la que les importa bien poco cómo te sientes, que lo único que quieren es encontrar un saco de boxeo en el que poder golpear para menguar su ansiedad. Ese hipotético saco de boxeo eres tú. Huye de las personas que te roban energía de forma sistemática y que no te escuchan. Medios de comunicación. Este fin de semana hemos sufrido un trágico atentado terrorista en Occidente. Las calles de París se llenaban de pánico y se perdían demasiadas vidas humanas. Frente a los medios de comunicación puedes estar informado o puedes estar sobreinformado. Estar sobreinformado provoca que tu energía baje, porque te cuentan lo mismo 10 veces y no suele ser noticias positivas. La mayoría de medios de comunicación venden morbo, no tanto la noticia. Después de ver a la gente corriendo, la misma sangre y los mismos gritos, a uno se le quitan las ganas de todo. No dejes que los medios de comunicación chupen tu energía. Malas prácticas. Para poder dar lo mejor de ti mismo en la vida, tienes que estar en el mejor estado físico, mental y emocional. Esto implica cuidarte de las malas prácticas que pueden hacer que tu estado energético baje. Dormir poco, no practicar ejercicio, comer mal y tarde, enfadarte más de la cuenta, no beber agua, son solo algunos de los detalles que pueden hacer que tú encuentres en un estado energético muy bajo. Tenemos que interiorizar la idea de que somos energía, de que depende de lo que hagamos, digamos o sintamos, nuestro nivel de energía y satisfacción aumentará o disminuirá. En estos momentos, en los que más que nunca tienes que focalizar tu energía en el trabajo que importa y en las personas que importan, gestionar tu energía, no tu tiempo, porque dejas que te roben la energía. ¿Sabes identificar a los ladrones de energía? Estamos casi seguros de que también tú dispones de esos amigos que siempre andan preocupando por mil cosas. Te habla de su vida en todo detalle, de sus ansiedades, miedos y deseos, pero jamás recuerda mirarte a la cara para saber cómo estás. Una conversación con él de media hora parece todo un día de arduos dilemas existenciales. Quizás pertenezca al grupo de los ladrones de energía. Es muy habitual encontrarse personas con estos rasgos de personalidad. Pero lo peor, sin duda, puede ser vivir con alguien que día a día te va arrancando la energía sin que te des cuenta, dejándote en un segundo plano, limando poco a poco tu fortaleza e incluso tu personalidad. Ya no estamos hablando solo de personalidades tóxicas, sino de patrones de conducta que tienen la peculiar facultad de robarnos la energía. Deja ir personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo, juicio de los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Dalai Lama. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Arigatou no namida ga ima kono mune ni afureteru yo. Zutto, zutto, kimi o mamoritai. Sakura ga furu, sakura ga furu, atarashii bokura no ue ni. Zutto, zutto, te o tsunaide aruite yuko. Itsumademo.打ち明けるよ僕の本当の気持ちを大好きな君にだけ偽りのないこの気持ちをずっと苦しかった誰にも見せなかった胸の奥の方に溜まった涙君となら流せる気がしたこれから先僕と君が歩いていくこの道には 嬉しいこと悲しいこといろいろあると思うだけども一人じゃない僕がずっと守るからそんな強さをくれたのは全部君なんだありがとうの涙が今この胸に溢れてるよずっとずっと君を守りたい 僕らの上にずっとずっと手をつないで歩いてゆこういつまでも二人で見る何回目の桜だろうまた来年再来年も見たいよ 今までこれからも明日からも共に築き上げていく未来を柔らかく吹いた春の風がそっと君の髪をなびかせたその笑顔が愛おしいずっと僕のそばにいてほしい元々一人だけの夢だったはずが君の夢も重なってそれを叶えるために君を守り抜くことが今の夢になって たまには喧嘩をすることもあるだろうでも一つ一つ乗り越えてただ君を幸せにすることが今の僕の全てありがとうの涙が今この胸に溢れてるよずっとずっと君を守りたい桜が降る 僕らの上にずっとずっと手をつないで歩いて行こういつまでも流される日々の中見失いそうだけど ない笑顔でそんな小さな幸せずっと忘れないから 君と笑い繋いだ手のひらの中でそっとそっと温めた思いが冬を越えて歩き出した僕らのこの道の上にずっとずっと桜が降る。ありがとうの涙が今この胸に溢れてるよ。ずっとずっと君を守りたい。桜が降る桜が降る新しい僕らの上。ずっとずっとずっと手をつないで歩いて行こう。 Oh, Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Reconocer a los ladrones de energía. Es muy posible que tu círculo personal tengas identificadas de algún modo a este tipo de personas que son consideradas ladrones de energía. Pero siempre vale la pena conocer en qué tipo de categorías suelen entrar para saber si así cómo defendernos de ellas en las medidas que podamos. Número 1. La víctima. Son personas que nos hablan diariamente de sus tragedias, de sus problemas y preocupaciones. Son personalidades que tienen la gran habilidad de ver solo el lado oscuro de las cosas y que a la vez disfrutan mostrándose como víctima de cara a los demás, amigas, amigos o incluso familiares a los que siempre se les ocurre algo, que siempre les va mal en el trabajo y en lo personal, según ellos o ellas mismas. Aunque vistos desde un plano objetivo, su vida no es muy diferente a la de cualquiera, con las mismas dificultades que podemos tener todos, y eso sí, suelen ser personas que casi nunca preguntan o se interesan por saber cómo estamos. Número 2. El intimidador. Puede que alguna vez te hayas tenido que ver con este tipo de personas, y la experiencia sin duda no fue nada agradable. Usan la ironía o el sarcasmo para herirnos, usan una violencia implícita donde es habitual el desprecio, o incluso el autoritarismo. No solo nos arrebatan la energía, sino que nos humillan. A diferencia de las personas victimistas, el daño que nos pueden infligir los intimidadores es mucho más palpable y destructor. Número 3. El conflictivo. ¿Puedes reconocerlo? Sin duda. Son perfiles que siempre están en la defensiva, buscan siempre responsables a sus problemas y justificaciones a situaciones que ellos mismos suelen provocar. Su simple presencia puede ocasionarnos problemas a nosotros mismos, ya que es habitual que siempre acaben provocando situaciones tensas y conflictivas donde no solo él sale afectado, no solo nos quitan la energía, sino que pueden involucrarnos en serias complicaciones. Número 4. El adulador. Persona que siempre busca halagarnos, que realza nuestros dones y virtudes hasta la desesperación. Aparentan cercanía, cariño y complicidad, pero en realidad hay que tener cuidado, ya que tras estos comportamientos solo se esconde la falsedad y el interés propio. Hay que ir con cuidado con este falso encanto de los ladrones de energía, porque no es real, porque tarde o temprano acabarán haciéndonos daño. Es más fiel a la adulación que el odio. El odio señala defectos que se pueden corregir, pero la adulación los disimula. Baltasar Gracián. Número 5. El inseguro. Un vacío existencial en sus vidas. Te hablan de proyectos que nunca inician, de las cosas que van a hacer o que son capaces de hacer, pero nunca cumplen. Todo es pura apariencia porque en su interior son personas tremendamente inseguras. Lo complicado de todo esto es que incluso pueden culpabilizar a los demás de no poder cumplir sus proyectos. Es un modo de autoprotección, de no reconocer su incapacidad y su falta de decisión. Día y noche nos hablan de sus problemas, envolviéndonos en su sinvivir, acusándonos incluso en alguna ocasión a nosotros mismos por no apoyarles lo suficiente. ¿Te suenan? Número 6. El interrogador. ¿Cómo quedaste en tu cita de ayer? ¿Pero cómo no te atreviste a decirle nada? ¿Cómo piensas vivir ahora sabiendo que no aprovechaste la oportunidad? ¿Te das cuenta de lo poco decidido que eres? Esta y muchas otras preguntas son las que suelen utilizar las personalidades, no solo interrogadoras, sino también dominadoras. Son especialistas en buscar errores ajenos sin reconocer los propios, hábiles escudriñadores de nuestra vida sin ofrecernos ni respeto, ni espacio propio para poder respirar. Estamos seguros de que has identificado ahora a muchos ladrones de energía que diariamente te van desgastando. ¿Qué tal si nos vamos alejando un poco de ellos? Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. はあるけど、どれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにちゃんと Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Señales de que te están robando tu energía. Si pasas tiempo con algunas personas y enseguida te sientes extrañamente cansado o sin ganas de hacer nada, puede que estén absorbiendo tu energía. Presta mucha atención a los síntomas de que alguien está debilitándote emocionalmente. Las personas empáticas son más vulnerables a ser y sentirse engañadas, porque realmente se preocupan por los demás. Número 1. Mal humor. Cuando nos encontramos con personas y sentimos que nuestro humor cambia al interactuar con ellas, debemos plantearnos si esta persona podría estar quitándonos energía. Abatimiento. Al momento de interactuar con cierta persona sentimos cansancio o decaimiento. Esto ocurre cuando, aunque no nos demos cuenta, nuestro amigo descarga su malestar sobre nosotros y absorbe nuestra energía positiva. Impotencia. Sucede cuando empezamos a notar que llevamos mucho tiempo hablando de un mismo problema con un amigo y tratamos de aconsejarlo, pero este siempre vuelve a lo mismo. No sabemos cómo ayudarlo y sentimos que nos deja la carga de sus problemas cada vez que interactuamos con él. Autoestima bajo. Cuando pasamos tiempo con una persona, de repente sentimos que no nos gustamos a nosotros mismos, física o psicológicamente. Esto pasa cuando nos relacionamos con gente demasiado crítica, que continuamente nos reprocha por nuestros errores. Sensación de engaño. Si al terminar de hablar con alguien nos sentimos tontos, puede que sea porque han robado nuestra energía y han manipulado de alguna manera nuestra voluntad para conseguir algo de nosotros. En este caso, las personas empáticas son más vulnerables a hacer y sentirse engañadas porque realmente se preocupan por los demás. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Los 10 ladrones de energía según Dalai Lama. Son 10 ladrones de energía que según el Dalai Lama nos atrapan y nos dejan vacíos. No nos damos cuenta, pero vivimos tan pendientes de lo banal que no atendemos a lo que realmente es importante. Tomar distancia, alejarse de lo innecesario nos ayuda a mejorar la salud a todos los niveles. La dificultad está en hacerse consciente de qué es lo dañino. ¿Cuáles son esos ladrones de energía para caminar al lugar que nos ofrece cierta estabilidad? Por ello, el conocido líder espiritual ha hecho una interesante recopilación de 10 ladrones que nos chupan a todos la energía. Veamos más sobre esos ladrones de energía. 1. Personas que están abonadas al modo queja. Deja ir a personas que solo llegan para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los demás. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Las personas enchufadas a un protestador automático nos agotan y nos restan. Son ladrones de energía. Poner un ápice de energía en aliviar los egocentrismos ajenos destroza nuestra esencia. Así que, como se suele decir, si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu mente. Desliga tu vida de todo aquello que te aleje de ti y no dejes que los demás te arrastren hacia sus tormentas. Número 2. Las cuentas claras. Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo cobra a quien te debe o elige dejarlo ir, si ya es imposible cobrarle. Tener las cuentas claras significa tener la certeza de que no le debemos nada a nadie y que nadie nos debe nada a nosotros. Las deudas abrazan nuestra tranquilidad, por ello es esencial que no tengamos cuentas pendientes por ahí. Así no tendremos que escondernos o avergonzarnos por no aliviar nuestro compromiso que nosotros hemos contraído. Quien conoce la sensación de ahogo, comprende que adeudar es uno de los mayores ladrones de energía que existen. Número 3. Las promesas pendientes. Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión o disculparte, a compensar o renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, aunque no como costumbre. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el principio. Ser personas de palabra es una de las cualidades más valoradas y cotizadas en el mercado de las relaciones interpersonales. Esto, sin duda, es una característica que va más allá porque refleja buenas intenciones y consideración hacia los demás. Número 4. No escuchar nuestros intereses. Elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas. No delegar aquello que nos resulta aversivo y que es posible delegar supone llenar nuestra vida de una negatividad innecesaria. A veces simplemente no estamos en condiciones de realizar una tarea. Puede que incluso otra persona vaya a hacerla mejor o les apetezca más. Esto vale tanto para el hogar como para el trabajo. Seguro que hay cientos de opciones que garantizan una mejor condición. Esto garantizará un equilibrio positivo en nuestras vidas. Número 5. No descansar ni actuar. Date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas. y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. Cada cual lleva su ritmo, pero es importante saber descansar y coger fuerzas. No hacerlo cuanto más lo necesitamos implica perder nuestras fuerzas y cometer irresponsabilidades que acabarán en arrepentimiento. Número 6. El desorden. Tira y levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya no necesitas. Hay desórdenes y desórdenes, algunos más catastróficos que otros, pero al fin y al cabo todos necesitamos de la iniciativa del deshacernos de algo. Número 7. Cuidar tu salud. Da prioridad a tu salud. Sin la maquinaria de tu cuerpo trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate algunos descansos. Sirve de poco tener mucho trabajo, mucho dinero y mucho patrimonio si no somos capaces de cuidar lo que nos sostiene, nuestro cuerpo. Es esencial que dediquemos tiempo a relajarnos, hacer deporte, alimentarnos bien y conocernos. Número 8. Las situaciones difíciles. Enfrenta las situaciones tóxicas que están tolerando. Desde rescatar a un amigo o un familiar, hasta tolerar acciones negativas de una pareja o un grupo. Toma la acción necesaria. Las situaciones difíciles nos ayudan a crear estrategias si tomamos las riendas e intentamos resolverlo. Posponer o ignorar cosas puede generarnos estrés y dificultar así nuestra estabilidad. Número 9. No aceptar. Acepta. No es una resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. El único medio para deshacernos de los monstruos es aceptarlos. Asumir que hay cosas que no deben cambiarse es un paso más para la consecución del bienestar emocional. Número 10. No perdonar. Perdona. Deja ir la situación que te está causando dolor. Siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo. El perdón sirve de cómoda almohada. Es probable que la vida nos ponga a prueba, por ello es importante que no alimentemos rencores, porque si lo hacemos, moriremos poco a poco. Guardar rencor es humano, muy humano, pero también lo es perdonar y errar. Dicen que quien no ama no perdona. De hecho, precisamente es el amor el culpable del perdón. El amor al otro, a la vida, al mundo y a uno mismo. Espero que te haya gustado la emisión del día de hoy. Y que no te conviertas en un ladrón de energía. Y que te alejes de los ladrones de energía. Esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jesse Jo. Y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jesse y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Love. Love. 存在さ、 stay with me。 まるで天使か何か神秘的君は夢を見てるように僕はただ虜になってた重ね合った周波数空へ浮かんでグランデブー他の電波を遮断して君だけ感じたきらめく瞳そうずっとずっとずっと僕の宇宙隣でオーナのオーナの時を超えて踊ろう君と僕だけの世界 The beat goes on The beat goes on 今なんか浮いてるようなこの感覚君は僕の一部ゾーンよりもう超え急ごうか天の川を越え街 like Fafion 今飛び立ちなぜ高い希望微笑む理由それは君だよ君がいなきゃただ退屈でこのままあの空へ ときめく胸に迷う余地も躊躇も する